El día 15 tuvo lugar en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang una conferencia de prensa con Ko Hyun-chul, lacayo del Servicio de Inteligencia del Sur de Corea, que fue arrestado por sus actos hostiles a la República Popular Democrática de Corea. Estuvieron presentes periodistas nacionales y extranjeros, miembros de las sedes diplomáticas y las misiones de organizaciones internacionales acreditadas en la República Popular Democrática de Corea, y como observadores, compatriotas residentes en ultramar que permanecen en la patria socialista. Ko Hyun-chul se refirió en detalles al hecho de que, sediento de tranquilidad individual y dinero, huyó a Surcorea, donde recibió una misión de coleccionar últimos datos y seducir y secuestrar a los niños del norte de Corea, bajo la manipulación entre bastidores del Servicio de Inteligencia y de Norteamérica. En tal proceso, entrado en el norte de Corea, fue detenido por un órgano correspondiente. En la rueda de prensa, se presentaron las pruebas materiales confiscadas en el momento de detención a Ko Hyun-chul, tales como el teléfono celular, el bote de coma, la ropa de niños y otros. A continuación, Ko Hyun-chul respondió a las preguntas de los periodistas.